nunca fui, tampoco soy, jamás seré celoso. ¡Eso nunca! Porque en la vida y el amor yo quiero ser dichoso. ¡Claro! Que las mujeres se liberen es muy positivo. Es lo que yo digo, no soy celoso y menos contigo. Yo nunca fui, tampoco soy, jamás seré celoso. Porque en la vida y el amor yo quiero ser dichoso. Que las mujeres se liberen es muy positivo. Es lo que yo digo, no soy celoso y menos contigo. Si quieres salir, que salga. Si quieres pasear, pues pasea. Al teatro o al cine, tal vez te compras o a caminar. Si quieres viajar, viaja. O ir a bailar, ajá. Andar por la playa o con tus amigos a festejar. Ajá, ¿qué te creías? Todo te permito. Y esto no te asombre. ¿Qué? Si es que te acompaña el perro guardián que come a los hombres. ¡Ay! Yo nunca fui, tampoco soy, jamás seré celoso. Porque en la vida y el amor yo quiero ser dichoso. Que las mujeres se liberen es muy positivo. Es lo que yo digo, no soy celoso y menos contigo. Yo nunca fui, tampoco soy, jamás seré celoso. Porque en la vida y el amor yo quiero ser dichoso. Que las mujeres se liberen es muy positivo. Es lo que yo digo, no soy celoso y menos contigo. Si quieres salir, que salga. Si quieres pasear, pues pasea, hombre. Al teatro o al cine, tal vez te compras o a caminar. Si quieres viajar, vaya. O ir a bailar, voy. Andar por la playa o con tus amigos a festejar. Claro. Todo te permito. Y esto no te asombre. Si es que te acompaña el perro guardián que come a los hombres. Yo nunca fui, tampoco soy, jamás seré celoso. Porque en la vida y el amor yo quiero ser dichoso. Que las mujeres se liberen es muy positivo. Es lo que yo digo, no soy celoso y menos contigo. Yo nunca fui, tampoco soy, jamás seré celoso. Porque en la vida y el amor yo quiero ser dichoso. Que las mujeres se liberen es muy positivo. Es lo que yo digo, no soy celoso y menos contigo. Es lo que yo digo, no soy celoso y menos contigo. Es lo que yo digo, no soy celoso.